Sabes tú que ya no has de dudar jamás, que siempre he sido muy feliz pensando solamente en ti. Por tanto has de saber que te amo. Sabes tú que ya no has de dudar jamás, escrito está en tus ojos ya, que siempre yo seré de ti. Por tanto has de saber que te amo. Y sabrás que nunca más yo podré dejarte a ti, pues mi vida solo en tus manos estoy. Tú eres más fuerte que yo. Sabes tú que ya no has de dudar jamás, que el mundo no tendrá valor si acaso pierdo yo tu amor. Por tanto has de saber que te amo. Pues mi vida solo en tus manos estoy. Tú eres más fuerte que yo. Sabes tú que ya no has de dudar jamás, que el mundo no tendrá valor si acaso pierdo yo tu amor. Por tanto has de saber que te amo, que te amo.